Entrado. Misterio semanal punto com. Sin fin, de Ken Follett. Centenares de personas acudieron al funeral de Mark Webber. Había sido uno de los ciudadanos más prominentes de Kingsbridge, pero también algo más. Asistieron tejedores pobres de los pueblos de alrededor, algunos de los cuales caminaron durante horas. Había sido un personaje excepcionalmente querido, pensó Merthyn. La combinación de su cuerpo gigantesco y su carácter afable había encandilado a todo el mundo. Era un día húmedo y las cabezas descubiertas de los hombres ricos y pobres que había alrededor de la tumba se empaparon. La lluvia fría se mezclaba con las lágrimas cálidas en las caras de los dolientes. Match apoyaba los brazos sobre los hombros de sus dos hijos menores, Denise y Noah, que a su vez estaban flanqueados por el hijo mayor, John, y la hija Dora, ambos mucho más altos que su madre. Y parecía como si fueran los padres de las tres personas bajitas que había en medio. Merthyn se preguntó tristemente si Madge o uno de sus hijos sería la siguiente víctima. Seis hombres muy fuertes gruñeron a causa del esfuerzo que tuvieron que hacer para bajar aquel féretro tan grande y ponerlo en la tumba. Madge lloró desconsolada mientras los monjes cantaban el último himno. Luego los sepultureros empezaron a echar paladas de tierra húmeda en el agujero y la gente empezó a dispersarse. El hermano Thomas se acercó a Merthyn con la capucha puesta para resguardarse de la lluvia. El priorato no tiene dinero para reconstruir la torre, le dijo. Godwin le ha encargado a Elfrick que demuela la antigua y teche el crucero. Mercin dejó a un lado los pensamientos apocalípticos de la peste. ¿Cómo va a pagar Godwin a Elfrick por el trabajo? Las monjas están recaudando el dinero. Creía que odiaban a Godwin. La hermana Elizabeth es la tesorera. Godwin procura portarse bien con su familia, que son arrendatarios del priorato. La mayoría de las demás monjas lo odian, es cierto, pero necesitan una iglesia. Mercin aún no había renunciado a sus esperanzas para construir una torre más alta que la anterior. Si yo lograra reunir el dinero, ¿crees que el priorato construiría una torre nueva? Thomas se encogió de hombros. No sabría qué decirte. Esa misma tarde Elfrick fue reelegido mayordomo de la cofradía. Tras la reunión, Mercin fue a buscar a Bill Watkin, el mayor maestro constructor de la ciudad después de Elfrick. Cuando se haya solucionado el problema de los cimientos de la torre, podría levantarse una más alta, le aseguró. No veo por qué no, admitió Bill. ¿Pero por qué? Para que pudiera verse desde el cruce de Muideford. Muchos viajeros, tanto peregrinos como mercaderes y demás, no toman la carretera que va a Kingsbridge, sino que siguen hacia Shiring. La ciudad pierde mucha clientela de ese modo. Godwin dirá que no puede costear la obra. Piensa en esto, le pidió Mercin. ¿Y si la nueva torre pudiera financiarse del mismo modo que el puente? Los mercaderes de la ciudad podrían prestar el dinero y recuperarlo mediante el pontazgo. Bill se rascó el flequillo gris, similar a la tonsura de los sacerdotes. Aquel era un concepto desconocido para él. Pero la torre no tiene nada que ver con el puente. ¿Acaso importa? Supongo que no. El pontazgo es una forma de garantizar que se recupera el dinero. Bill pensó en su propio interés. ¿Me encargaría de alguna parte de la obra? Sería un proyecto de gran envergadura. Todos los maestros constructores de la ciudad sacarían tajada. Eso sería muy bueno. Fantástico. Ahora escucha. Si diseño una torre muy grande, ¿puedo contar con tu apoyo aquí en la cofradía gremial en la próxima reunión? Bill parecía albergar algunas dudas. No me parece muy probable que los cofrades aprueben un proyecto extravagante. No creo que tenga que ser extravagante. Basta con que sea alta. Si ponemos un techo abovedado en el crucero, puedo construirla sin cimbra. ¿Una bóveda? Eso es una idea novedosa. He visto bóvedas en Italia. Entiendo que nos ahorraría dinero. Y la torre puede rematarse con un chapitel fino de madera, lo que nos ahorrará dinero y quedará muy bien. ¿Has pensado en todo, verdad? Aún no, pero se trata de algo a lo que le he estado dando vueltas desde que regresé de Florencia. Bueno, me parece una buena idea. Buena para el negocio, buena para la ciudad. Y buena para nuestras almas eternas. Haré todo lo que esté a mi alcance para que se apruebe. Gracias. Mercin meditaba sobre el diseño de la torre mientras se dedicaba a trabajos más mundanos como la reparación del puente y la construcción de casas nuevas en la isla de los leprosos. Lo ayudaba a alejar de la mente las imágenes obsesivas y espantosas de Caris enferma a causa de la peste. Pensó mucho en la torre sur de Chartres. Era una obra maestra, aunque algo anticuada, ya que había sido construida 200 años antes. Lo que le había gustado mucho, lo recordaba claramente, era la transición de la torre cuadrada al chapitel octagonal. En la parte superior de la torre, en cada una de las cuatro esquinas, había unos pináculos dispuestos en sentido diagonal hacia el exterior. En el mismo nivel, en el punto medio de cada costado del cuadrado, había unas ventanas abohardilladas de forma similar a los pináculos. Aquellas ocho estructuras se ajustaban a los ocho costados inclinados de la torre que se alzaba tras ellos, por lo que el ojo apenas se daba cuenta del cambio de forma cuadrada a la octogonal. Sin embargo, la torre de Chartres era demasiado robusta para los criterios estéticos del siglo XIV. La torre de Mercin tendría unas columnas más estilizadas y unas ventanas más grandes para aliviar el peso que debían soportar los pilares y para reducir la tensión, ya que el viento pasaría entre ellas. Hizo su propio suelo para trazar en el taller que tenía en la isla. Disfrutaba planificando los detalles, duplicando y cuadruplicando las estrechas ventanas ojivales de la antigua catedral para hacer las grandes ventanas de la nueva torre, modificando los grupos de columnas y los capiteles. Mercin albergaba dudas sobre la altura. No tenía forma de calcular lo alta que tenía que ser para que fuera visible desde el cruce de Mudeford. La única forma de lograrlo era haciendo distintas pruebas. Cuando hubiera acabado de construir la torre de piedra, tendría que erigir un chapitel provisional y luego ir a Mudeford en un día despejado para averiguar si podía verse o no. La catedral estaba construida en un terreno elevado y en Mudeford la carretera coronaba una pequeña elevación antes de descender hacia el río. Su instinto le decía que si construía una torre un poco más alta que la de Chartres, de unos 120 metros bastaría. La torre de la catedral de Salisbury medía 123 metros de alto. La suya alcanzaría los 124. Mientras estaba tumbado sobre el suelo para trazar, dibujando los pináculos del techo, apareció Bill Watkin. «¿Qué te parece esto?», le preguntó Mercin. «¿Crees que es mejor que la torre se remate con una cruz que señale hacia el cielo o un ángel que vele por nosotros?». «Ninguna de las dos», respondió Bill. «No se va a construir». Mercin se levantó con una regla en la mano izquierda y una aguja para dibujar en la derecha. «¿Por qué dices eso?». «He recibido la visita del hermano Philemon. Me ha parecido que debía comunicártelo cuanto antes». «¿Qué te ha dicho esa víbora?». «Fingía que su visita era amistosa. Quería darme un consejo por mi propio bien. Me ha dicho que no sería prudente por mi parte apoyar cualquier plan para construir una torre diseñada por ti». «¿Por qué no? ¿Por qué eso molestaría al prior Godwin, que no piensa aprobar tus planes pese a quien pese?». Esa noticia no tomó por sorpresa a Mercin. Si Mark Webber hubiera sido elegido mayordomo, el equilibrio de poder de la ciudad habría cambiado y quizá Mercin hubiera recibido el encargo de construir la torre nueva. Pero la muerte de Mark significaba que tenía todas las posibilidades de perder. Se había aferrado a una esperanza y ahora sentía la honda punzada de la decepción. «Supongo que se la encargará a Elfrick. Eso me ha dejado entrever». «¿Es que nunca aprenderá?». «Hay hombres que hacen más caso del orgullo que del sentido común». «¿Y la cofradía sufragará el coste de la torre pequeña y achaparrada que diseñe el Frick?». «Lo más probable. Tal vez no les convenza demasiado la idea, pero reunirán el dinero. Están orgullosos de su catedral después de todo». «La incompetencia de el Frick casi los deja sin puente», exclamó Mercin indignado. «Lo saben». No reprimió sus sentimientos heridos. «Si yo no hubiera diagnosticado el problema de la torre, podría haberse hundido y derrumbar con ella la catedral entera». «También lo saben, pero no van a pelearse con el prior solo porque te haya tratado mal». «Por supuesto que no», dijo Mercin, como si le pareciera algo del todo razonable, pero estaba ocultando la amargura que sentía. Había hecho más por Kingsbridge que Godwin y le dolía que los demás ciudadanos no hubieran ofrecido más batalla por él. Pero también sabía que la mayoría de las personas casi siempre actuaban movidas únicamente por su propio interés. «La gente es muy desagradecida», dijo Bill. «Lo siento». «Sí», reconoció Mercin. «No pasa nada». Miró a Bill y luego desvió la mirada. Tiró sus instrumentos de dibujo y se fue. Durante el oficio de laudes, Cari se sorprendió al mirar hacia la nave y ver a una mujer en el pasillo norte, arrodillada, frente a un mural de Cristo resucitado. Tenía una candela junto a ella y en su titilante luz adivinó el cuerpo fornido y la mandíbula prominente de Max Webber. Max permaneció allí durante todo el oficio, sin prestar atención a los salmos, concentrada al parecer en la plegaria. Quizá le estaba pidiendo a Dios que perdonara los pecados de Mark y lo dejara descansar en paz. aunque por lo que sabía Caris, Mark no había cometido muchos pecados. Era más probable que la viuda le estuviera pidiendo a su difunto marido que le enviara buena suerte desde el mundo de los espíritus. Match iba a hacerse cargo del negocio del paño con la ayuda de sus dos hijos mayores. Era lo habitual cuando moría un mercader y dejaba viuda y un negocio próspero. Aún así, no cabía duda de que la mujer sentía la necesidad de que su marido bendijera sus esfuerzos. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a Caris. Había algo intenso en la postura de Match, algo de su quietud que sugería una gran pasión, como si le estuviera pidiendo al cielo que le concediera un favor importantísimo. Cuando finalizó el oficio y los monjes y las monjas empezaron a desfilar, Caris se apartó de la procesión y recorrió la vasta y sombría nave en dirección a los destellos de la vela. Match se levantó al oír el rumor de sus pasos. Cuando reconoció la cara de Caris, se dirigió a ella con un tono recriminatorio. Mark murió de la peste, ¿verdad? Así que eso era. Creo que sí, respondió Caris. No me lo dijiste. No estaba convencida y no quería asustarte a ti, por no hablar de toda la ciudad debido a una suposición. He oído que ha llegado a Bristol. De modo que la gente ya comentaba la noticia. Y a Londres, admitió Caris. Se lo había oído decir a un peregrino. ¿Qué nos ocurrirá? Un gran pesar le asestó una puñalada en el corazón. No lo sé, mintió. He oído que se transmite de una persona a otra. Así ocurre con muchas enfermedades. A Match se le demudó el rostro, que perdió todo atisbo de hostilidad y adquirió una expresión implorante que le rompió el corazón a Caris. Le preguntó con un susurro: ¿Morirán mis hijos? La mujer de Mercin la contrajo, dijo Caris, y murió como toda su familia. Pero Mercin se recuperó y Lola no llegó a padecerla. ¿Entonces no les pasará nada a mis hijos? Aquello no era lo que Caris había dicho. Tal vez, o quizá algunos la contraigan y otros se libren. Aquella explicación no satisfizo a Match. Como la mayoría de los pacientes, quería hechos, no elucubraciones. ¿Qué puedo hacer para protegerlos? Caris desvió la mirada hacia el mural de Cristo. «Estás haciendo todo lo que puedes», le dijo. Notaba que perdía el control. Un sollozo empezó a subirle por la garganta, se volvió para ocultar sus sentimientos y salió rápidamente de la catedral. Se sentó en el claustro de las monjas durante unos minutos para recuperar la compostura y luego fue al hospital, como acostumbraba a hacer a tal hora. No vio a Mer por ninguna parte. Debían de haberla llamado para que fuera a atender a algún enfermo de la ciudad. Caris se ocupó de todo, supervisó el desayuno que se iba a servir a los huéspedes y a los pacientes. Se aseguró de que todo estuviera limpio y fue a ver a los que estaban más enfermos. El trabajo le aliviaba la pena que le había causado el encuentro con Match. Le leyó un salmo a Julie la anciana. Cuando acabó todas las tareas, Mer aún no había aparecido, por lo que fue a buscarla. La encontró en el dormitorio, tumbada boca abajo en la cama. A Caris le dio un vuelco el corazón. «Mer, ¿estás bien?», le preguntó. La monja se dio la vuelta. Estaba pálida y sudaba. Tosió, pero no pudo decir nada. Caris se arrodilló junto a ella y le puso una mano en la frente. «Tienes fiebre», le dijo, eliminando de su voz todo resquicio del temor que sentía en el estómago como si fueran náuseas. «¿Cuándo ha empezado?» «Ayer tosí», respondió Mer, «pero he dormido bien y esta mañana me he levantado. Entonces, cuando iba a desayunar, me han entrado ganas de vomitar. Así que he venido a la letrina y luego he venido aquí a tumbarme. Creo que me he dormido. ¿Qué hora es?» «Está a punto de dar la tercia, pero estás dispensada». «Podía ser una enfermedad normal», se dijo Caris a sí misma. Le tocó el cuello y le bajó el hábito. Mer esbozó una leve sonrisa. ¿Estás intentando verme los pechos? Sí. Todas las monjas sois iguales. Caris no vio ningún sarpullido. Tal vez fuera solo un catarro. ¿Algún dolor? Tengo unas molestias bastante dolorosas en las axilas. Aquello no le servía de mucho a Caris. Las hinchazones dolorosas de las axilas o las ingles eran una característica habitual de otras enfermedades aparte de la peste. «Es mejor que vayas al hospital», le dijo. Cuando Mer levantó la cabeza, Caris vio unas manchas de sangre en la almohada. Aquello fue un durísimo golpe. Mark Weber había tosido sangre y Mer había sido la primera persona que atendió a Mark cuando empezó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Fue a su casa un día antes que ella. Caris ocultó su miedo y ayudó a Mer a levantarse. Se le bañaron los ojos en lágrimas, pero logró controlarse. Mer le puso un brazo alrededor de la cintura y apoyó la cabeza en el hombro, como si necesitara ayuda para caminar. Caris la abrazó por los hombros. Juntas bajaron las escaleras y atravesaron el claustro de las monjas en dirección al hospital. Caris llevó a Mer hasta un colchón que había cerca del altar. Cogió un vaso de agua fría de la fuente del claustro y la monja enferma se la bebió con avidez. Luego Caris le limpió la cara y el cuello con agua de rosas. Al cabo de un rato, Mer volvió a dormirse. Sonó la campana que daba la tercia. Caris no acostumbraba a asistir a este oficio, pero ese día sentía la necesidad de tener un momento de tranquilidad. Se sumó a la hilera de monjas que caminaba hacia la iglesia. Las piedras viejas y grises tenían un aspecto más frío y duro de lo habitual. Cantó la salmodia de forma automática, mientras en su corazón se desataba una tempestad. Mer tenía la peste. No había visto ningún sarpullido, pero tenía fiebre, mucha sed y había tosido sangre. A buen seguro moriría. Caris sintió una espantosa sensación de culpa. Mer la amaba con devoción. Caris nunca había sido capaz de corresponderle su amor, no del modo en que anhelaba Mer, y ahora ésta se estaba muriendo. A Caris le hubiera gustado ser diferente. Debería haber podido hacerla feliz, debería poder salvarle la vida. No paró de llorar mientras cantaba el salmo, con la esperanza de que, si alguien la veía, diera por sentado que era el éxtasis religioso lo que la conmovía. Al final del oficio, una novicia la esperaba hecha un manojo de nervios frente a la puerta del transepto sur. «Hay alguien que te reclama con urgencia en el hospital», le dijo la chica. Caris se encontró con Max Weber, que estaba pálida de miedo. No fue necesario que le preguntara qué quería. Cogió la bolsa en la que guardaba todos sus enseres médicos y salieron las dos. Cruzaron el jardín de la catedral, azotadas por el lacerante viento de noviembre, y se dirigieron a la casa de los Weber, situada en la calle principal. En el piso de arriba, los hijos de Macha aguardaban en la sala. Los dos mayores estaban sentados a la mesa y parecían asustados. Los pequeños yacían en el suelo. Caris los examinó rápidamente. Los cuatro tenían fiebre. La chica sangraba por la nariz. Los tres chicos tosían. Todos tenían un sarpullido de manchas de color negro y púrpura en el cuello y los hombros. Max le preguntó, «Es lo mismo, ¿verdad? Es de lo que murió Mark. Tienen la peste». Caris asintió. «Lo siento». «Ojalá muera yo también», dijo Max. «Así estaremos todos juntos en el cielo». Caris estableció en el hospital las precauciones de las que Merthin le había hablado. Cortó tiras de lino para que las monjas se taparan la boca y la nariz mientras estaban en contacto con personas que habían contraído la peste. Y obligó a todo el mundo a que se lavara las manos con agua y vinagre cada vez que tocaban a un paciente. A todas las monjas se les agrietaron las manos. Madge llevó a sus cuatro hijos al hospital y luego fue ella la que cayó enferma. Julie, la anciana, cuya cama estaba al lado de la de Mark Weber mientras él agonizaba, también sucumbió. Poco podía hacer Caris por ninguno de ellos. Les lavaba la cara para refrescarlos. Les daba de beber agua fría de la fuente del claustro. Les limpiaba los vómitos sangrientos y esperaba a que murieran. Estaba demasiado ocupada para pensar en su propia muerte. Se percató de que los habitantes de la ciudad la miraban con una suerte de admiración temerosa cuando la veían refrescar la frente de las víctimas infecciosas de la peste. Pero ella no se sentía como una mártir abnegada, sino que se veía como una persona a la que no le gustaba pasarse el día dándole vueltas a la cabeza y prefería actuar. Al igual que al resto de los habitantes de Kingsbridge, la atormentaba la inevitable pregunta de quién sería el siguiente, pero se esforzaba por apartarla de su cabeza. El prior Godwin acudió a ver a los pacientes. Se negó a ponerse la mascarilla en la cara, aduciendo que eran tonterías de mujeres. Hizo el mismo diagnóstico que en la ocasión anterior, sangre sobrecalentada, y prescribió sangrías y una dieta de manzanas ácidas y tripas de carnero. No importaba demasiado lo que comieran los pacientes, ya que acababan vomitándolo todo. Pero Caris estaba convencida de que el hecho de sacarles sangre hacía que empeorara su enfermedad. Ya sangraban demasiado por sí solos. Tosían sangre, vomitaban sangre y orinaban sangre. Pero los monjes habían estudiado medicina, de modo que se veía obligada a seguir sus instrucciones. No tenía tiempo para enfurecerse cuando veía que un monje o una monja se arrodillaba junto al lecho de un enfermo, le sostenía un brazo estirado, le practicaba un corte con un cuchillo pequeño y afilado en una vena y dejaba caer medio litro de sangre o más en una palangana que había en el suelo. Caris se sentó con Mer y le tomó la mano, sin importarle que alguien pudiera afearle su conducta. Para aliviarle el tormento que padecía, le administró una pequeña dosis de un medicamento eufórico que Matty le había enseñado a elaborar con amapolas. Aún así, Mer no paraba de toser, pero no le dolía tanto. Tras un ataque de tos, podría respirar con mayor facilidad durante un rato y podrían hablar. «Gracias por esa noche en Calais», susurró la monja moribunda. «Sé que no disfrutaste del todo, pero yo toqué el cielo con las manos». Caris intentó reprimir las lágrimas. «Siento no haber podido ser lo que tú querías». «Sin embargo, me has querido a tu modo, lo sé». Volvió a toser. Cuando acabó, Caris le limpió la sangre que tenía en los labios. «Te quiero», le dijo Mer y cerró los ojos. Entonces Caris rompió a llorar, sin que le importara quién la viese ni lo que pudiesen pensar. Miró a Mer con los ojos empañados mientras se ponía más pálida y respiraba con mayor dificultad, hasta que exhaló el último aliento. Caris se quedó donde estaba, en el suelo junto al colchón, sosteniendo la mano del cadáver. Incluso entonces Mer conservaba toda su belleza, blanca e inmóvil eternamente. Comprendió entonces que había otra persona que la amaba tanto como la había amado Mer, Merthyn. Qué extraño le resultaba que también hubiera rechazado su amor. Pensó que debía de ocurrirle algo, que su alma debía de tener alguna malformación que le impedía ser como el resto de las mujeres y entregarse al amor sin reservas. Esa misma noche murieron los cuatro hijos de Mark Webber y también Julie la anciana. Caris estaba deshecha. ¿Es que no había nada que ella pudiese hacer? La peste se extendía muy rápido y mataba a todo el mundo. Era como vivir en una cárcel y preguntarse ¿cuál de los presos sería el siguiente en ir a la horca? Iba a correr Kingsbridge la misma suerte que Florencia y Burdeos, con las calles atestadas de cadáveres. El domingo siguiente habría mercado en el recinto de césped frente a la catedral. Cientos de personas de los pueblos de alrededor acudirían a comprar y vender y mezclarse con los habitantes de la ciudad en las iglesias y tabernas. ¿Cuántas de ellas regresarían a sus hogares mortalmente enfermas? Cuando se sentía así, del todo impotente ante unas fuerzas horribles, entendía por qué la gente alzaba las manos y decía que todo estaba controlado por el mundo de los espíritus. Pero aquella jamás había sido su forma de actuar. Cuando un miembro del priorato moría, siempre se celebraba un funeral especial al que asistían todos los hermanos y las monjas y en el que se rezaban más oraciones por el difunto. Tanto Mer como Julie la anciana habían sido dos personas muy queridas. Julie por su gran corazón y Mer por su dulzura, por lo que muchas de las monjas no pudieron contener las lágrimas. También se incluyeron en las honras fúnebres a los hijos de Madge, por lo que asistieron a la ceremonia varios cientos de personas. Madge estaba demasiado enferma para abandonar el hospital. Todos se congregaron en el cementerio bajo un cielo gris pizarra. A Caris le pareció que podía oler la nieve en el gélido viento del norte que soplaba. El hermano Joseph dijo las oraciones junto a la tumba y se enterraron los 6 ataúdes. Una voz de entre la multitud hizo la pregunta que estaba en la mente de todo el mundo. ¿Vamos a morir todos, hermano Joseph? Joseph era el más querido de todos los monjes médicos. Tenía 60 años y ya había perdido todos los dientes. Era inteligente, pero dispensaba un trato muy agradable a los pacientes. Y respondió: «Todos vamos a morir, querido vecino, pero nadie sabe cuándo. Por eso siempre debemos estar preparados para reunirnos con Dios». Betty Baxter hizo otra pregunta, haciendo gala de su habitual sagacidad. «¿Qué podemos hacer para salvarnos de la peste? Porque estamos padeciendo la peste, ¿no es así?» «La mejor protección es la oración», respondió Joseph. «Y en el caso de que, a la postre, Dios decidiera llevarte con él, ven a la iglesia y confiesa tus pecados». Betty no se daba por vencida cuando solo le ofrecían evasivas. Mercin dice que en Florencia la gente se quedó en casa para evitar el contacto con los enfermos. ¿Es una buena idea? No lo creo. ¿Acaso los florentinos eludieron la peste? Todo el mundo miró a Mercin, que estaba allí con Lola en brazos. No, no lograron eludirla, admitió. Pero quizá habrían muerto más si no lo hubieran hecho. Joseph negó con la cabeza. Si os quedáis en casa, no podéis ir a la iglesia. La santidad es la mejor medicina. Caris no pudo guardar silencio. La peste se contagia de una persona a otra, exclamó enfadada. Si evitáis el contacto con otras personas, tendréis más oportunidades de rehuir la infección. El prior Godwin tomó la palabra. Así que ahora las mujeres son los médicos, ¿no? Caris no le hizo caso. Deberíamos anular el mercado, dijo. De ese modo se salvarían algunas vidas. ¡Anular el mercado!, exclamó el prior con desdén. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Enviamos mensajeros a todos los pueblos? Cerrad las puertas de la ciudad y el puente, respondió Caris. Impedid que entren todos los forasteros. Pero ya hay gente enferma en la ciudad. Cerrad todas las tabernas. Anulad las reuniones de todas las cofradías gremiales. Prohibid la asistencia de invitados a las bodas. Mercin terció. En Florencia, incluso cancelaron las reuniones del concejo de la ciudad. Elfric replicó: «Entonces, ¿cómo va a comerciar la gente?» «Si comerciáis, moriréis», dijo Caris. «Y también mataréis a vuestra mujer y a vuestros hijos. Así que elegid». Betty Baxter dijo: «No quiero cerrar mi comercio porque perdería mucho dinero, pero lo haré para salvar la vida». Caris recuperó las esperanzas al oírla, pero fue la propia Betty quien volvió a hacer las trizas de nuevo. «¿Qué dicen los médicos? Ellos saben lo que hay que hacer». Caris lanzó un gruñido. El prior Godwin contestó: «Dios nos ha enviado la peste para castigarnos por nuestros pecados. El mundo se ha vuelto un lugar vil, pues la herejía, la lascivia y la irreverencia campan por sus respetos. Los hombres cuestionan la autoridad, las mujeres exhiben sus cuerpos y los niños desobedecen a sus padres. Dios está furioso y su furia es temible. No intentéis huir de su justicia. Os encontrará por mucho que intentéis esconderos. ¿Qué deberíamos hacer? Si queréis seguir con vida, deberíais ir a la iglesia, confesar vuestros pecados, rezar y llevar una vida mejor». Cari sabía que no servía de nada discutir, pero aún así dijo: «Un hombre hambriento debería ir a la iglesia, pero también debería comer». La madre Cecilia le pidió: «Hermana Caris, no es necesario que digáis nada más». «Pero podríamos salvar tantas». «Ya basta. Es una cuestión de vida o muerte». Cecilia bajó la voz. «Pero nadie te escucha. Se acabó». Caris sabía que Cecilia tenía razón. Por mucho que dijera, la gente creería siempre a los curas, no a ella. Se mordió el labio y no dijo nada más. Carlos el Ciego se puso a cantar un himno y los monjes iniciaron la procesión de regreso a la iglesia. Las monjas los siguieron y la muchedumbre se dispersó. Cuando pasaron de la iglesia al claustro, la madre Cecilia estornudó. Todas las noches Mercin acostaba a Lola en la cámara de la posada. Le cantaba, le recitaba poemas o le contaba historias. Era el momento del día en que ella hablaba más con él y le hacía las típicas preguntas extrañas e inesperadas de una niña de 3 años. Algunas infantiles, otras profundas y otras hilarantes. Esa noche, mientras le cantaba una nana, Lola rompió a llorar. Mercin le preguntó qué le ocurría. «¿Por qué ha muerto Dora?», exclamó entre sollozos. «Así que eso era». Lola se había encariñado con la hija de Match. Habían pasado mucho tiempo juntas, haciéndose trenzas la una a la otra, y Dora le había enseñado a contar jugando. «Tenía la peste», le dijo Mercin. «Mi mamá tenía la peste», respondió Lola. Pasó a hablar en toscano, que aún no había olvidado por completo. «La moria grande». «Yo también, pero me recuperé». «Livia también». Livia era la muñeca de madera que había traído consigo de Florencia. «¿Livia también tenía la peste?». «Sí, estornudaba, tenía calor y manchas, pero una monja la curó». «Me alegró mucho. Eso significa que está a salvo. Nadie puede cogerla 2 veces». «¿Entonces tú estás a salvo?». «Sí». Le pareció una buena forma de terminar la conversación. «Ahora vete a dormir». «Buenas noches», dijo Lola. Mercin se dirigió hacia la puerta. «¿Y Bessie también está a salvo?», le preguntó su hija. «Duérmete». «Quiero a Bessie». «Eso está muy bien. Buenas noches». Cerró la puerta. En el piso de abajo, la cámara principal estaba vacía. A la gente le daba miedo ir a sitios muy concurridos. A pesar de lo que había dicho Godwin, el mensaje de Caris había surtido efecto. Le llegó el olor de una sabrosa sopa. Siguió su olfato, que lo llevó hasta la cocina. Bessie estaba removiendo una olla que había en el fuego. «Sopa de alubias con jamón», le dijo. Mercin se sentó a la mesa con el padre de Bessie, Paul, un hombre mayor de unos 50 años. Cortó un pedazo de pan mientras Paul le ponía una jarra de cerveza. Bessie sirvió la sopa. Se dio cuenta de que Bessie y Lola se habían tomado mucho cariño mutuamente. Él había contratado a una niñera para que cuidara de su hija durante el día, pero Bessie se encargaba de ella de noche y Lola prefería a la posadera. Mercin tenía una casa en la isla de los leprosos, pero era un lugar pequeño, sobre todo en comparación con el palazzetto al que se había acostumbrado en Florencia. Estaba encantado con que Jimmy viviera en ella. Él se encontraba a gusto en la posada, pues era un lugar cálido y limpio, y siempre había comida y bebida en abundancia. Saldaba su cuenta los sábados, pero por lo demás lo trataban como si fuera de la familia. No tenía prisa alguna por trasladarse. Por otra parte, sin embargo, no podía seguir viviendo allí para siempre. Y cuando se fueran, tal vez a Lola le disgustaría tener que separarse de Bessie. La pequeña ya había tenido que separarse de muchas otras personas que habían formado parte de su vida. Necesitaba estabilidad. Quizá debería trasladarse ahora, antes de que Lola se encariñara demasiado con Bessie. Cuando acabaron de cenar, Paul se fue enseguida a la cama. Bessie le sirvió otra jarra de cerveza a Mercy y se sentaron junto al fuego. ¿Cuánta gente murió en Florencia?, le preguntó ella. Miles, decenas de miles probablemente. Nadie llevó la cuenta. Me pregunto quién será la siguiente víctima de Kingsbridge. Yo no pienso en otra cosa. ¿Podría ser yo? Me temo que sí. Me gustaría yacer con un hombre una vez más antes de morir. Mercy sonrió, pero no dijo nada. No he estado con un hombre desde que murió mi Richard, y de eso hace ya más de un año. Lo echas de menos. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que no estás con una mujer? Mercy no había hecho el amor desde que Silvia cayó enferma. Al recordarla, sintió una punzada de dolor. No había sido lo bastante agradecido por su amor. Más o menos lo mismo, respondió. ¿Con tu mujer? Sí, que en paz descanse. Eso es mucho tiempo sin recibir cariño. Sí, pero no eres el tipo de hombre capaz de irse con cualquier mujer. ¿Quieres a alguien a quien amar? Supongo que tienes razón. A mí me ocurre lo mismo. Es maravilloso yacer con un hombre, lo mejor del mundo, pero solo si los dos se quieren de verdad. Solo he estado con un hombre, mi marido. Nunca estuve con nadie más. Mercy se preguntó si aquello era cierto. No estaba seguro. Bessie parecía sincera, pero también era algo típico que decían las mujeres. ¿Y tú?, le preguntó ella. ¿Con cuántas mujeres? 3. Tu esposa y antes con Caris y... ¿quién más? Ah, ya recuerdo, Griselda. No pienso decirte quiénes fueron. Tranquilo, todo el mundo lo sabe. Mercy sonrió un poco avergonzado. Por supuesto, todo el mundo lo sabía. Quizá no estaban convencidos, pero lo suponían, y a menudo acostumbraban a tener razón. ¿Cuántos años tiene el pequeño Mercy de Griselda ahora? 7, 8, 10. Tengo las rodillas gordas, dijo Bessie. Se levantó el vestido para enseñárselas. Siempre he odiado mis rodillas, pero a Richard le gustaban. Mercy las miró. Eran gordas y tenían hoyuelos. Le vio las medias blancas. Me besaba las rodillas, prosiguió Bessie. Era un hombre dulce. Se ajustó el vestido como si quisiera alisárselo, pero se lo levantó y por un instante Mercy atisbó la incitante mata de vello púbico que asomaba entre las ingles. A veces me besaba por todo el cuerpo, sobre todo después del baño. Eso me gustaba. Me gustaba todo. Un hombre puede hacer lo que quiera con una mujer que lo ama, ¿no crees? Aquello había ido demasiado lejos y Mercy se levantó. Creo que probablemente tienes razón, pero esta conversación solo avanza en una dirección, por lo que voy a irme a la cama antes de cometer un pecado. Ella lanzó una sonrisa triste. Que duermas bien, le deseó. Si te sientes solo, estaré junto a la chimenea. Lo recordaré. Tumbaron a la madre Cecilia en el armazón de una cama, sin el colchón, y la situaron enfrente de un altar, el lugar más sagrado del hospital. Las monjas cantaban y rezaban a su alrededor todo el día y toda la noche por turnos. Siempre había alguien que le limpiaba la cara con agua de rosas fresca. Siempre había una taza de agua límpida de la fuente a su lado. Pero nada de todo aquello parecía tener ningún efecto. La madre Cecilia empeoró tan rápido como los demás. Empezó a sangrar por la nariz y la vagina. Cada vez tenía la respiración más fatigosa y su sed era insaciable. La cuarta noche después de estornudar, mandó a buscar a Caris. Caris dormía profundamente. En los últimos días, sus jornadas eran agotadoras, pues el hospital estaba lleno a rebosar. Estaba sumida en un sueño en el que todos los niños de Cambridge tenían la peste. Y mientras ella corría de un lado para otro, intentando cuidar de todos, se daba cuenta de que también la había contraído. Uno de los niños le tiraba de la manga, pero Caris no le hacía caso, ya que se preguntaba cómo iba a cuidar de todos aquellos pacientes si ella también estaba enferma. Y entonces se dio cuenta de que alguien la estaba sacudiendo con una intensidad cada vez mayor y le decía: «Despertad, hermana, por favor, la madre priora os necesita». Se despertó y vio a una novicia arrodillada junto a ella, con una candela en las manos. «¿Cómo se encuentra?», le preguntó Caris. «Está empeorando, pero aún puede hablar y quiere veros». Caris se levantó de la cama y se puso las sandalias. Esa noche hacía un frío glacial. Llevaba el hábito de monja y cogió una sábana de la cama y se la echó sobre los hombros. Luego bajó corriendo la escalera de piedra. El hospital estaba lleno de enfermos agonizantes. Los colchones del suelo se hallaban alineados en forma de espinas de pescado para que los pacientes que pudieran sentarse vieran el altar. Las familias se arremolinaban alrededor de las camas. Olía a sangre. Caris tomó un trozo de lino limpio de una cesta que había junto a la puerta y se tapó la cara y la nariz. Había 4 monjas arrodilladas junto a la cama de Cecilia, cantando. La madre superiora yacía con los ojos cerrados, y en un primer instante Caris temió haber llegado demasiado tarde. Entonces la anciana priora pareció sentir su presencia, ya que volvió la cabeza y abrió los ojos. Caris se sentó en el borde de la cama, mojó un trapo en una palangana con agua de rosas y le limpió una mancha de sangre que tenía en el labio superior. La respiración de Cecilia era muy entrecortada. Entre jadeos le dijo: «¿Ha sobrevivido alguien a esta terrible enfermedad?». «Solo Max Weber, la mujer que no quería vivir. Todos sus hijos murieron. Yo también moriré dentro de poco». «No digas eso. Recuerda que las monjas no tememos a la muerte. Durante toda la vida anhelamos unirnos con Jesús en el cielo. Cuando llega la muerte, la recibimos sin más». El pequeño discurso la dejó exhausta y se puso a toser entre convulsiones. Caris le limpió la sangre del mentón. «Sí, madre priora, pero aquellos que se quedan atrás pueden llorar». Los ojos se le anegaron en lágrimas. Había perdido a Mer, a Julie la anciana, y ahora estaba a punto de perder a Cecilia. «No llores. Eso es para las demás. Tú debes ser fuerte». «No entiendo por qué. Creo que Dios desea que ocupes mi lugar y te conviertas en priora». «En tal caso, ha hecho una elección muy extraña», pensó Caris. «Acostumbra a escoger a gente que tiene una visión más ortodoxa sobre él». Pero hacía tiempo que había aprendido que no servía de nada decir esas cosas en voz alta. «Si las hermanas me eligen, lo haré lo mejor que pueda». «Creo que te elegirán. Estoy convencida de que la hermana Elizabeth deseará que la tomen en consideración. Elizabeth es inteligente, pero tú eres cariñosa». Caris inclinó la cabeza. Seguramente Cecilia tenía razón. Elizabeth sería muy dura. Ella era la mejor persona para dirigir el convento, a pesar de que la decisión de pasar la vida entera rezando y cantando himnos despertaba en ella cierto escepticismo. Creía en la escuela y el hospital. No quisiera el cielo que Elizabeth acabase dirigiendo el hospital. «Hay algo más». Cecilia bajó la voz y Caris tuvo que inclinarse más. «Algo que el prior Anthony me dijo cuando se estaba muriendo. Lo había mantenido en secreto hasta el último momento y yo he hecho lo mismo». Caris no estaba convencida de querer cargar con aquel secreto, pero el hecho de que la hermana Cecilia se encontrara en su lecho de muerte la obligó a dejar a un lado sus reparos. La madre superiora le dijo: «El viejo rey no murió a causa de una caída». Caris se quedó perpleja. Aquello había ocurrido más de 20 años atrás, pero recordaba los rumores. Matar a un rey era el peor crimen imaginable, una atrocidad doble que combinaba el asesinato con la traición, ambos crímenes capitales. El mero hecho de saber algo así era peligroso, por lo que no era de extrañar que Anthony lo hubiera mantenido en secreto. Cecilia prosiguió: «La reina y su amante, Mortimer, querían eliminar a Eduardo II. El heredero al trono era un niño pequeño. Mortimer se convirtió en el verdadero rey a todos los efectos, salvo de nombre. Al final, la situación no duró tanto como a ellos les habría gustado, por supuesto, y el joven Eduardo III creció demasiado rápido. Volvió a toser más débil. Mortimer fue ejecutado cuando yo era una adolescente. Pero ni tan siquiera Eduardo quería que se supiera lo que le había ocurrido de verdad a su padre, de modo que se ocultó el secreto. Caris estaba anonadada. La reina Isabel, la venerada madre del rey, aún estaba viva y llevaba una vida fastuosa en Norfolk. Si llegaba a descubrirse que tenía las manos manchadas con la sangre de su marido, se desataría un terremoto político. Caris se sintió culpable solo por saberlo. «¿De modo que lo asesinaron?», preguntó. Cecilia no contestó. Caris la miró fijamente. La priora estaba quieta, tenía el semblante inmóvil y la mirada perdida hacia arriba. Había muerto.